Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo, La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta come. Vemos. Come. Samos. Comen. Sales. Comen. Todos. Afición pecadora, a la 1:00 p.m. con 1 minuto, una con uno, apenas un minutito tarde, pero ya estamos distribuyendo corneta para toda la República. ¿Qué digo la República? El universo entero que se enlaza a la gran cadena de los 40, la cadena juvenil más grande del mundo. ¡Jálele, Pulpo Morrentería! ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Jálele! ¡Trabaje, pues! ¡Ah, jalarle! ¡Ah, arrear, arrear! Llegó el momento del jale. ¡Ingarle! ¡El jale aquí en la corneta! ¡Ok, bueno! ¡Ah! ¡Hoy hay Champions! Hay Conca Champions, ayer hubo, hoy hay, estaremos informando al respecto. Fíjate, los voy a cuestionar. México se va a salir de la Azteca para jugar las eliminatorias. Y van a ver por qué clase de burrada lo van a hacer. ¿Del Estadio Azteca? Del Estadio Azteca, es una posibilidad. ¿Dónde van a jugar ahora? ¿En cualquier DCU? No. En sí, del DF. ¿Por qué no? Sí, del DF. De la Ciudad de México se van a salir, pero van a ver por qué. Okay. Van a ver por qué. Además, Juan Gabriel. Espérame, los Paralímpicos. ¿Ves que esos son? Otra medalla acá el día de hoy. Vamos por 11, qué bárbaros estos muchachos, ya hablaremos de ello. Y Juan Gabriel. Ahí está más vivo que nunca. No entendí eso, no entendí, me escapa. ¡Juan Gabriel vive! ¿Juan Gabriel vive? Sí, ya dimos la nota que dice que estaba vivo. Y, no, vive. Y luego que dice que fue asesinado. No. Juan Gabriel no, vive. No. Vive Juanga. ¡Auch! Bueno, confiaré en eso que quieres decir, mi estimado Pulpomo. Y además, descubre Pemex 6 nuevos yacimientos en el Golfo de México. Una vez más. Ha llegado el momento, queridos connacionales, de administrar la abundancia. Y, ¿sí? Seis nuevos yacimientos. O sea, ya tenemos así petróleo para aventar para arriba, para nadar en él. Ya está a 2 centavos el precio del barril. Bueno, pues no sí. Tanto, está a $40 el precio del crudo. Mira, es una muy buena noticia, pero como apuntas tan certeramente, el mundo entero está encontrando nuevas reservas de petróleo, sobre todo, pues gracias al calentamiento global. Ya se han abierto una serie de yacimientos petroleros en el Ártico. Ya ven, él está alegrando la vida, como siempre. Yo no más digo, que suceden está bien, en este planeta. Pero bueno, Vicente Fox le revienta el hocico a Donald Trump. Finalmente le receta un palo en los dientes, que era lo que quería hacer. Y bueno, pues está muy contento Vicente Fox, que yo no sé. Si Vicente Fox está preocupado, si aquí en México nos hemos dedicado a hacerle la corte a Donald Trump, ¿será que va a ganar? Está jugando con nosotros, está divirtiendo. ¿Será que va a ganar ese orate? Todo puede pasar, ¿eh? Está a unos 5 puntos de, según las encuestas, aunque hemos visto que las encuestas no sirven más que para 2 cosas. Así y es. Ninguna de ellas puede mencionarse en radio. Así que, pues, no les prestemos mucha atención, pero por lo pronto Hillary Clinton, que ha estado enferma, que se estaba desmayando el fin de semana y que fue diagnosticada con neumonía, anuncia que mañana jueves se reincorpora, ya perfectamente recuperado, o al menos eso dice, a la campaña presidencial de allá de los Estados Unidos. Entonces, imagínate la presión a la que están sujetos estos dos individuos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, en una de las elecciones más ¿presión, polémicas? Donald Trump está jugando. No está jugando, está loco. Ese güey no está presión, jugando con toda la baraja. Se está divirtiendo. La que tiene una presión inaudita, sin duda. Todavía tendrá presión. Sí, pese a tantos años en la política. Después yo creo que de tantos años en la política todavía siente, o sea, una presión endiablada. ¿Apretarán los nervios? O sea, digo... Pregunto. La presión la siente también su marido, Bill Clinton. Sí, que bueno, imagino. De alguna manera, o sea, es su regreso a la Casa Blanca. Ha subido un poco de peso Hillary Clinton, sí entiendo que sienta presión. Hablando de presidente. Claro, va a ser el primer damo. Va a ser el primer damo. Eso va a estar interesante. Igual que podría ser Felipe Calderón. Imagínate los primeros damos si es que gana Margarita Zavala en México. Y Hillary Clinton allá. Los primeros damos reuniéndose. Porque hombres al frente de los gobiernos realmente pues, nos han llevado bastante mal. A lo mejor ya le toca a una mujer, tanto en los Estados Unidos como aquí en México. Yo digo que ya les toca a las prostitutas, porque sus hijos no lo han hecho muy bien. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de presidencia, aquí en México, ¿quién creen que ya levantó la mano y dijo sí? sí quiero ser presidente, para sorpresa de nadie. Levantó la mano y el pecho lo infló, ya ven que es un pecho poderoso, amplio, generoso. Miguel Ángel Mancera, así es, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Pancera, Miguel Ángel Chimpancera. Chimpanceras, lo dice. Dice con todas sus letras, quiero ser presidente, no me afilio al PRD, pero efectivamente sí, sí quiero serlo. Y bueno, ya Pulpo nos adelantó, pero vamos a hablar del patinador mexicano Donovan Carrillo, que utilizando una canción de Juan Gabriel logra calificar de fondo y lo califican de gay por todos lados. Ya ves como si está vivo Juan Gabriel, en el espíritu de la gente. Ah, claro. Pero a ver, ahí estará siempre, ¿por qué califican de gay al patinador solamente por utilizar un tema de Juan Gabriel? Su rutina. Todos los que hemos bailado a Juan Gabriel somos gays. Y bueno, pero es patinador y pone música de Juan Gabriel para patinar y tiene una estética. ¿Eso lo hace gay? No, no sé si tengo una estética. Pero justamente es de lo que él se queja. Solamente porque soy patinador y porque pongo música de Juan Gabriel, eso no significa que yo tenga esta preferencia sexual. La rutina fue algo viril. Exacto. Pero bueno, es parte que estaba... Tenía Juan Gabriel de fondo, pues tenía que hacer algo, bueno, al respecto, ¿no? Es patinaje artístico, Pulpo. Exacto, no, yo estoy de acuerdo. Es difícil ser varonil en el patinaje artístico. Hay deportes que se ven muy gays. El patinaje artístico es uno, la lucha grecorromana es otra. o sea, hay deportes que se ven son muy mayativos a la hora de apreciarlos. Bueno, y además Pep Guardiola, el que fuese el gran entrenador del Bayern... Del Barça, ni más ni menos, este gran jugador anda sonando su nombre para entrenar a la selección mexicana después del Manchester United. Sigue con la otra nota. Pep Guardiola en la selección, eso sí estaría increíble, pero sí, no sí, veo mañana, que... Mañana. No me cabe la menor duda que cuando yo aparezca en el infierno, porque para allá voy, lo primero que voy a oír va a ser esa pinche risa diabólica que acabo de oír ahorita. ¡Bienvenido! Sí, así va a sonar. ¿Conocen la expresión YOLO? YOLO. Sí, you only live once. Sí, solo se vive una vez, eso quiere decir YOLO. Y esa es la justificación para hacer todo. Pues esta palabra ya ha sido aceptada en el diccionario de Oxford. En inglés, YOLO, como un neologismo aplicable y válido. Y ojalá la Real Academia Española de la Lengua tuviera esa agilidad para incorporar vocablos, porque pasan y pasan siglos y entonces ya deciden meterlos. Pero bueno, ahí está YOLO y otras más que les vamos a platicar. Y allá en Texas proponen un libro que llama Vagos a los Mexicanos. Libros de texto para los niños que califican a todos los mexicanos como vagos. Esto sí. En el bonito estado de Texas. Y hay gente que se está quejando mucho. Por fortuna, verdad, hay gente que lo está defendiendo y al parecer lo van a echar para atrás. Ojalá así sea. Donald Trump dice que va a difundir su historial médico en un programa de televisión para que vean que él sí está sano. ¿Su historial psiquiátrico? A mí me gustaría hablar con un psiquiatra y con un psicólogo y con un analista y decirles, a ver, ¿qué clase de orate es este güey? ¿Qué tan loco está? Pues sabemos que está loco, pero ¿qué tan loco está Donald Trump? Yo no sé, ves su cara y ves sano, ves un enfermo. Se ve sano. Se ve anaranjado. O sea, ¿qué persona puede estar mentalmente equilibrada con ese queso Oaxaca en la cabeza? Yo no lo entiendo, es lo más indigno que hay. De verdad, una calva así reluciente y brillante es mucho más digna que tener un queso Oaxaca de ese calibre. A ti te gustan los pelones, ¿verdad? Por lo visto. O sea, los ves con más respeto. Los veo con mucho más respeto que los que traen un zorrillo muerto en la cabeza, sin duda. Sí, no, bueno, Adal Ramones... No está en el círculo rosa Adal Ramones, hoy no. Oye, la inteligencia artificial de Google ya puede hablar, güey. Sí, ¿y qué dice? Eso dice multilateralismo e infrastructure. Bueno, una ex. Es que no ha leído muchos libros la inteligencia artificial de Google. Todavía no ha tenido oportunidad. Después de que lea el tercero, ya nos dirá cuál cambió su vida. Y una ex Spice Girl orina sobre un conductor de televisión en pleno programa. ¿Qué? Esto es absolutamente real, no es una jalada de la corneta. Orinó encima del conductor del programa una de las ex Spice Girls. Esa es una porquería. Fíjate que el conductor se lo agradeció. Pero bueno, ya llegaremos a ello en el Círculo Rosa. Antes déjenme decirles cuál es nuestro top 10 del día de hoy. Propuestas que no puedes rechazar. Mande por favor sus propuestas a @lacorneta40, que es la vía gratuita de este programa. Propuestas que no puedes rechazar. Hola, como por soy ejemplo... una Spice Girl, ¿te puedo orinar? Propuestas que no puedes rechazar. Se te ve la etiqueta. ¡Métemela! Va. Bueno, yo te ayudo. Cosa tan majadera. Bueno, ya casi es puente, ¿verdad? Ya mañana, no, mañana todavía es medio una chido. Cálida y acogida, recibir. No, ¿qué? Dije no, no. Propuestas no. Que nadie puede rechazar. No, perdón. Propuestas que no puedes rechazar. Ese es nuestro hashtag del Top Ten del día de hoy. Si quieren mandar sus propuestas, es a partir de este instante, vía @lacorneta40. Atención, topiles. Sotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos. Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a La Corneta Emplumada. Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política. No, solo si digamos paleta. Está muy hondo. Bueno, el punto es este. El petróleo está pues, bajando de precio, ¿no? Ya está alrededor de $40 por barril. Uh-huh. Afortunadamente México, que era un país básicamente petrolero, ya no lo es. Hay otras exportaciones que han sustituido marihuana, estos ingresos. La mano de obra. La mano de obra barata, ¿no? No, la verdad es que nuestra economía está menos petrolizada. Está muchísimo menos petrolizada, ya solamente significa el 5% de los ingresos del gobierno. Y se ha desarrollado, por ejemplo, muchísimo la industria automotriz. México es el cuarto país exportador en la industria automotriz. La industria armadora y maquiladora en general ha crecido muchísimo. Tenemos una industria aeroespacial realmente importante. Tenemos muchas cosas que han... ¿Sabes qué ha crecido también mucho? La industria turística. La vergüenza nacional. La vergüenza nacional. Estamos todos medio enojados, pero bueno, eso nos pasará. La realidad es que el turismo ha mejorado mucho en nuestro país en los últimos años. Muchos extranjeros más vienen a México de los que venían antes. Hay esta idea de que, bueno, se le bajó un poco el volumen al discurso de la violencia. Quizá eso haya tenido que ver en que la imagen de México haya mejorado. No, y se ha profesionalizado el turismo en México. Se han hecho esfuerzos importantes porque el turismo sea lo que todos sabemos que puede ser. México tiene una riqueza impresionante que debemos de utilizar como un recurso a explotar. Y lo estamos haciendo. El turismo en México va cada vez mejor. En fin, hay otras industrias que están creciendo en México, pero independientemente de que el petróleo ya no venda como antes, ya no sea la panacea que José López Portillo en alguna época, hace unos 40 años, cuando apareció el pozo este de Cantarell, dijo, bueno, mexicanos, prepárense ahora para administrar la abundancia. O sea, se acabó la jodidez, ya íbamos a ser ricos. Y 10 minutos después, unos años después, pues estábamos la peor devaluación de la historia. La peor devaluación de la historia, porque pues lo hicieron básicamente defenderé con los lucros. Defenderé el peso como perro, llorar en el informe presidencial, porque... No, bueno. Porque los mexicanos todos habíamos perdido control de cambio, en fin, unas cosas terribles. Bueno, pues ahora la buena noticia que comunica Pemex es que descubrieron 2 yacimientos de crudo superligero en aguas profundas y 4 de crudo ligero en aguas someras, de esas que Andrés Manuel dice que son muy fáciles de... Nada más es perforar. Es nada más meter un popote. ¿Dónde está la ciencia? Si no, bueno, con eso de que es usted ingeniero. Bueno, con eso de que no ha leído libros que usa para luego utilizar en spots de campaña donde se compara usted a Joseph Stalin. Digo, ¿dónde no se sé, compara señor. Usted con un cerdo, don Andrés Manuel, en su nuevo spot hablando de la rebelión en la granja, pero bueno. Bola de nieve y Napoleón. ¿Cuál de los estaba dos quiere ser, don Andrés? Estaba muy ocupado haciendo grilla cuando tenía que haber estudiado, por eso se tardó 14 años en titularse y obtuvo un promedio de 7, más o menos, después de 14 años así en la universidad. Es, muy bonito. Bueno, pero regresando al hallazgo este, se dice que hay una cosa que se llama el cinturón plegado perdido, y no es el cinturón de Agustín Carstens, es el cinturón plegado perdido. Es un yacimiento grande y se perforó ya ahí el pozo Nobilis 1, el cual se ubica a 220 kilómetros de la costa de Tamaulipas, y pues este y otros 2 yacimientos de crudo con densidad mayor a 40 grados API son un hallazgo importante para la industria petrolera mexicana. Tengo entendido que esto significa huevocientos barriles de petróleo diarios, ¿no? Sí, más o menos, no sé si huevocientos o madrecientos, pero son muchos. Miles de barriles, efectivamente, los que llegarán a venderse a este bajo precio, que según dicen los que saben, algún día subirá el precio. Fíjate, dice aquí, la capacidad productiva podría alcanzar 15,000 barriles diarios, se estima que las reservas totales oscilan entre los 140 y 160 millones de barriles de petróleo crudo. Muy bien. Bueno, bien. Algo es algo, una buena noticia para México, y ya ves que se cuentan poco. Sí, es que... Y otra buena noticia, no sé si para México, pero sí para Miguel Ángel Mancera, es que va a ser candidato a la presidencia. O por lo menos eso dijo, que él quiere ser presidente. Yo no sé quién en el México actual quiere ser presidente. En esta época, no solo en México, sino en todo el mundo, en que son presidencias tan débiles, tan cuestionadas, tan atacadas. Hoy en día la figura presidencial en nuestro país pues no está pasando por su mejor momento. Alguien tiene que hacerlo y estaría bueno que fuera alguien que realmente ¡Safo! Tiene vocación de servicio, amor por el ¡Vas! País y dos dedos de frente. Ese es el problema, yo no podría, porque se necesitan dos dedos de frente y nos ha faltado eso en este país. Ok, bueno, vamos a ver qué dijo entonces, Miguel Ángel Mancera, a nuestro corresponsal Joaquín López Dóriga. Sí, tienes el derecho, sí estás por buscar la candidatura presidencial. Sí, hijo. Del PRD. Sí. De la del PRD. Que sí. Yo estoy seguro que se puede construir un proyecto en donde participe no solamente el PRD, sino participen otras fuerzas. Bien, Morena, por supuesto que no. Seguramente no. Morena ha fragmentado al PRD en la Ciudad de México. Sí. ¿Y eso no ocurría en la elección de 2012? No, al contrario. En la elección de 2012 todo el mundo fue en bloque, todos íbamos en conjunto. No había esta diferenciación, no obstante que ya existía, obviamente, la fuerza. Pero de ya dijo lo relevante. Gracias, Joaquín. Tiene que dice que sí, este que muchacho, sí quiere. Pesóriga, Sí, tiene, la verdad es que lo hace bien. Lo hace bien, lo hace bien. Y no? También este muchacho Mancera, fíjate que también le veo posibilidades. Ahora, me resulta interesante, porque una izquierda dividida, pues, significaría una candidatura de López Obrador por Morena y una candidatura por el PRD de Miguel Ángel Mancera. Uh-huh. Y eso, pues, sería letal, pienso yo, para la izquierda mexicana, porque pues la izquierda unida jamás será vencida, eso lo demostró Mancera, que ganó casi con el 70% la elección aquí en la Capirucha. Así pero es. A nivel nacional, ir estas dos fuerzas de izquierda separadas, sería pues dejarle en bandeja de plata al PRIAN. Bueno, lo que sucede con la izquierda es que durante mucho, mucho tiempo se han dividido, primero en tribus dentro del PRD. Está y lleno ahora de corrientes el PRD. Bueno, acuérdate que el PRD es una escisión del PRI. La corriente no izquierda, izquierda. Sí, pero el PRD fue un grupo que se salió, que le dio la espalda al Partido con Cuauhtémoc Revolucionario. Cárdenas, sí. Pues eso fue lo que pasó en realidad. No es. Y Morena teníamos es un partido que le volteó la espalda al PRD. Se la pasan dándole la espalda a los demás. Entonces, no sé a dónde van a llegar. Ahora, hasta ahorita, el candidato más visible de la izquierda, si es que se le puede llamar izquierda a Morena, es López Obrador. Aunque yo no sé ya si López Obrador es de izquierda o no. Yo ya no estoy muy seguro de cuál es su posicionamiento. Bueno, ya han empatado con Margarita. Ah, bueno, dice el peje que no, que eso le recuerda a los periódicos porfiristas que eran serviles al gobierno. Sí. Una encuesta de Reforma. El peje ve una cosa que nosotros no vemos. Él tiene otras cifras. En presidencia ven una cosa que nosotros no vemos. El peje ve otra cosa que nosotros no vemos. Los políticos mexicanos ven algo que nosotros no vemos, que es toda la lana, A mí me parece que nosotros vemos algo que ellos no ven también. Exactamente, vemos cómo nos está llegando hasta las narices, la preocupación. Bueno, hablemos de temas más amables. Vicente Fox le revienta el hocico a Donald Trump. No en la realidad como nos hubiera gustado, pero Fox no dejó pasar la oportunidad de golpear una piñata con la jeta de Donald Trump. Primero le dio un puñetazo, después lo agarró a palos y finalmente, ya que lo descalabró, le metió la mano, le metió primero el dedo y luego el puño entero a la cabeza de Donald. Vicente Fox es un hombre grandote, tiene unas manotas, le ha de haber dolido manotas a Donald Trump. Tratando de sacarle la fruta de la piñata, pero no. Pero le acabó agarrando los sesos. Y ni siquiera, lo que dijo es, metió la mano y dijo, vacío, totalmente vacío, este güey no tiene cerebro. Y miren, y yo... Yo sé de eso. Y yo sé de eso. Yo tengo experiencia. Bueno, pues sí, esta rivalidad entre Fox y Trump... Rivalidad seleccionada. ¿Cuál rivalidad, Vicente? O sea, en realidad Vicente se ha hecho una bonita obra de teatro que nada más él ve. Y que ha servido, no sé si haya servido de algo. Él ahorita está haciendo algo muy válido, mis estimados. Está convocando a los mexicanos en Estados Unidos que tienen posibilidad de votar a que se registren y no dejen pasar este chance de votar en contra. Y los mexicanos en Estados Unidos, si a alguien le hacen caso, es a Vicente Fox. De verdad, yo te lo digo porque vivo en Estados Unidos y la comunidad mexicana, si alguien admira y le hace caso, es a Vicente Fox. Está permanentemente pendiente el mexicano. Siempre. Estamos todos los que vivimos en Estados Unidos, los mexicanos, diciendo, ¿qué habrá dicho Fox? Fox. Ahora, ¿qué quiere Fox que hagamos? Igual que en México, ¿eh? Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, regresaremos en breve. Tenemos un vacío, pequeño corte comercial. Totalmente vacío, no tiene cerebro. ¿Qué pasó? Vacío, no hay cerebro. Eso sí, es vacío. Me hubieras dicho que teníamos al mismo Fox diciéndolo. Vacío, vacío. Me gusta esa declaración de Fox como para hacerla ya parte del programa. ¿La puedo volver a escuchar, por favor? ¿Cómo está el cerebro de Donald Trump, mi estimado Vicente? Totalmente vacío, no tiene cerebro. ¿Qué pasó? Vacío, no hay cerebro. Okay. Oye, ¿qué opinas del gobierno mexicano? No, ya. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo ves a la clase política? Y el cerebro de... Ahí lo dejamos. Ya. Regresaremos con más información, más corneta, más diversión. Pulpomo Rentería. Miércoles de copas, además, paralímpicos y... ¿De? C. Doble D. De todo, de todos tamaños. Todo tipo de copas. Aquí copas para todos. La corneta reparte para todos. México podría salir del Estadio Azteca para jugar las eliminatorias, la selección mayor. Y el caso del patinador extraordinario, que hay que ver la clase, el talento, ¿no? No si cantó con Juan Gabriel o no, pero... No cantó con Juan Gabriel, simplemente no cantó, hizo su rutina de patinaje. Como... Hasta que te conocí, que realizó su rutina con música de fondo de Juan Gabriel hasta que te conocí, ya... ¿Cómo no vas a jotear con Juan Gabriel de fondo, patinando así? No, además lo hizo muy bien. Además, el patinaje artístico se presta para eso, para ser sensualón, ¿no? ¿Tú cuando haces patinaje artístico te sientes sexy, Pulpomo? ¿Te sientes sensual? Yo la última vez que fui a patinar en hielo con mi hija pequeña, ajá, acabé tirado en el hielo y me tuvieron que levantar entre dos muchachitos. Señor, ¿se siente bien? Llamamos a ambos. ¿Te recogieron dos muchachitos del hielo? Me levantaron del piso. Dos muchachitos. No podía yo. Y estuve sin poderme sentar un mes. Bueno, primero aprende a patinar y ya luego... Gracias, es una buena idea, sí. Mr. Pulpomo. En la sexo sección, ¿cuánto espera una mujer antes de tener sexo con un hombre nuevo? Eso, bueno, por pronto en Inglaterra, no sé, aquí en México, si sea más o sea menos, eso se los diremos en la sexo sección. En 10 minutos, digo, regresaremos y les daremos. Y al rato llega también Gabriela Camacho, Gaby Cama, traemos... Ah, no, es mañana. Es mañana, sí, y hoy no viene Gaby Cama. Yo sé que quieres que venga Gaby Cama, pero no viene. Miércoles, se me había olvidado que no está Gaby Cama. Oye, la inteligencia artificial de Google ya puede hablar, y tenemos una nota que no sé si hemos usado ya acerca del racismo de los algoritmos. A ver si la unimos con esta, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Estuvo muy interesante, efectivamente. Y bueno, también, mi estimado Estaca, tenemos un top 10 sensacional. Propuestas que no puedes rechazar. Protestas que no puedes rechazar, las del Centel, el clientelismo. Yo nunca he entendido por qué, pero bueno, propuestas que no puedes rechazar, como ir a los tacos. Como ir a los tacos con Lady Orinoco. Propuestas que no... Y una cosa que se me estaba olvidando, felicidades, compañeros. Feliz día del locutorpe. El día del locutorpe, en efecto. Y gracias por sus felicitaciones. Gracias. Arroba la corneta 40, volvemos. En la boca llevarás la corneta. Por los 40. La corneta trae para ti desde el fondo del Oceánica. Perdón, del océano. Pulpomo Rentería, con la información más... más... ¿Relevante? ¿Concreta? La más objetiva. Con la información deportiva. ¿Ya salió? Ya. Estaba como Lolita ya. Ya pasó. Ya salió. Ya se fue. Oigan, antes de entrar a la sección deportiva, yo quisiera... Ya que estamos en la sección deportiva, okay, proponer un neologismo deportivo. Pero entremos a la biblioteca, ¿no? Sirvámonos una copa de coñac, sentémonos en los mullidos sillones de piel y escuchemos en boca del Bate Videgaray el neologismo deportivo de la tarde de hoy. Aportación de Omar Gabriel Doval. Y dice así: plañera. ¿Plañera? Camiseta del América. ¡Plañera! ¿Me prestas tu plañera? Es que voy a hacer un asalto al rato. Es que voy préstame a lavar tu playera del América, ¿no? Préstame tu playera. No, era Cruz Azul, por eso ahorita se la aventó. Playera. Playera. Jersey del América, tío. La playera. Qué bonito. La playera. Gracias, Omar. Gracias. Gracias, Omarcito. Ahora sí, vamos con la información deportiva, Pulpo. Bueno, con la Champions. Bueno, vamos con la Champions League. El máximo evento deportivo futbolístico a nivel de clubes. Ayer jugó el PSV, donde está Héctor Moreno y Andrés Guardado. Perdió contra el Atlético de Madrid, algo normal, pero Andrés Guardado falló un penal. Fíjate que es el único mexicano en Champions que no ha podido marcar en este torneo mexicano, que juega en Champions, que no ha podido marcar. Tuvo la oportunidad y... Bueno, falló Messi también, recordarás, en la Copa América. O sea, hasta... Yo nada más estoy dando la información porque luego dicen que no la doy completo, que la doy mal. Ok, ok. Entonces, okay. Andrés Guardado... Falló Andrés no, Guardado. No lo hagas porque... enojar, ¿eh? Es lo que veo. Es tu programa, o sea, tú solo, ¿eh? No se pone. No pasa nada. Lástima por Andrés, su calidad no baja, pero bueno, falló un penal que era importante para... estamos en la fase de grupos, está empezando, pero era el rival más complicado del grupo para el PSV. Ganó finalmente el Atlético 1-0, entonces o sea, al final el penal sí hubiera hecho diferencia. Exactamente, exactamente. El Barcelona ganó 7-0 al Celtic. Qué tranquilo, tal, ¿eh? Sí, no estaban en una cascarita, realmente es impresionante ver a Neymar, Messi y a Mandibulín cuando se conectan detrás Iniesta, atrás de ellos, dándoles y dándoles y dándoles, repartiéndoles, balones. Sí, repartiendo juego. Y bueno, hoy en un ratito va a haber 4 mexicanos en actividad en la Champions, el Chicharo con el Bayer Leverkusen reciben al CSKA de Moscú, y los mexicanos, Miguel Ayun, el Tecatito, y Héctor Herrera estarán como titulares con su equipo el Porto enfrentando al Copenhague. Entonces, vamos a estar pendientes y si meten gol en este ratito y eso, pues ahí damos la información. Pasamos de la grandeza a Conca Champions. A la Conca Champions, donde... Pues, el CONCACAF, para quien no lo sepa, pues es la liga en la que juega México, país. Ajá. Los clubes. Estados Unidos y Centroamérica. Los clubes, exactamente. Por ejemplo, ayer el Pachuca le metió 11-0 al Police United. 11-0. 11-0. Que este equipo se formó, está formado por policías. O sea, son policías el mayor tiempo. No son profesionales. Su trabajo es ser policías y, oye, pues hay que jugarle, compa. Entonces, órale. Ahí se vio la diferencia. Pues por pobres. Eso digo que los niveles, pues sí, sí hay, sí existen, ¿no? Así que 11-0 el Pachuca. Mañana juega Pumas, pero Pumas ya está calificado, al igual que Pachuca, al igual que... ¿Contra quién va Pumas? El Tigres, contra el Honduras Progreso, pero ya está calificado Pumas. ¿Y son hondureños? Sí. Hondureño. Te va a costar, pero... Puede ser peligroso. Pero está complicado ya que, de hecho, los 4 equipos mexicanos van a pasar. Bueno, Monterrey hoy juega contra el Árabe Unido y tiene que ganar porque hizo la chistosada de perder de local contra el Árabe Unido. O sea, ahora los visita hoy, entonces hay que estar al pendiente. Tigres, Pachuca y Pumas están 99% dentro en la siguiente ronda. Ahora sí. Como te gusta. Bueno, eros para... Claro, ahí estaba. Es que no se puede dejar 99%. No. Oye, apórtese bien que ya llegó Hugo, güey. Ah, sí. Nos está viendo el jefe director. Entonces Hugo, hablo normal. De los 40. No, todo bien, jefecito. Todo en orden. Todo sí, bien, Hugo. No se dijo 99% adentro para nada. Les comento, compañeros, la información en este instante deportiva. Ahora sí, vámonos con los Paralímpicos. Llevamos ya 11 medallas. Y hasta la última actualización, lugar 14. ¡Vámonos! Muy bien, muy bien. 11 medallas, lugar 14, todavía faltan actividades. Y hay 2 puntos a destacar dentro de este... 2 puntos, dijiste. Puntos, efectivamente. El golazo de un futbolista invidente, la selección de ciegos que está participando en estos Juegos Olímpicos, se llama, el jugador es marroquí, de Marruecos, Betzahar Sadialazahari. Yo vi el video, no puede ser que se estará haciendo el ciego y en realidad, ver, porque es... dribla como a 3, cual Maradona, y luego dispara gol y la mete increíble. Pero si es que los otros no ven, pues cómo no los va a driblar si no ven, güey. Pues él tampoco se él supone. Él tampoco. La bola tiene cascabeles. Y ellos traen antifaz. O sea, aunque viera un poquito, por decirlo, de alguna, porque hay diferentes clases. Trae un antifaz. Espérame, ¿las bolas tienen cascabeles? No, la pelota, el balón, el esférico. ¿Y quién le pone el cascabel a las bolas? Es que, y a ver, ¿quién va a ser el guapo? ¿Quién es el valiente? Mira, es que este par de notas viene a colación de que, por ejemplo, estamos viendo el gol y sí, se quita 4 jugadores de Irán y después, además, dispara cruzado y celebra y todo. O sea, y el portero casi la para. ¿Cómo sabía para dónde iba el tiro? Bueno, pues tienen años practicando. A ver, haz un día, 10 años esto, y a ver si no le agarras ya la onda. O sea, puede ser. Desarrolla el... Impresionante. Impresionante. Y lo que comentabas de los cuatro velocistas de 1500 metros... Invidentes, débiles visuales. Exactamente, que terminaron el primero, el segundo, el tercero y el cuarto... Con mejor récord que el que ganó los 1500 metros en los Juegos Olímpicos, que es el estadounidense. Cualquiera de estos cuatro débiles visuales hubieran quedado en podio, incluso el cuarto hubiera quedado arriba del que ganó la medalla de oro. Es impresionante. El tiempo del primer lugar fue de 3 minutos 48. Y el del estadounidense de Juegos Olímpicos, que es Centrovitz, fue de 3 minutos 50. O sea, todavía le ganó por 2 segundos al campeón olímpico. Entonces... Los paralímpicos, increíble. Es que aquí viene una nota que estaba yo revisando, pero que se la dejé al reportero, que está en esa investigación profunda. Ok. Se dice que hay muchos atletas paralímpicos que realmente no están tan discapacitados como presentan el registro. Por ejemplo, ves este caso del futbolista y dices, ay, pues no, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hace? Será. Bueno. No es mucho sospechosismo. Está ahí la cuestión y sería interesante indagar qué tan cierto es. Algunos mexicanos han tenido o tuvieron problemas en el pasado con respecto a esto, que haz de cuenta, dicen, no, pues de plano, soy ciego. ¿Paralímpicos? Bueno, la historia ahí nos indica, ¿no? Es posible, sí. Pero bueno, pues hay que esperar. Es terrible, ¿no? Porque ¿sí? Uno está admirando a estas personas que con algún problema físico, alguna pues característica distinta, logran estas grandes velocidades. Y ahora pensar en que además de todos son unos tramposos, ya no se puede confiar en nadie, güey. O sea, ¿sí? Eso ya me causa una desazón terrible. Solo en el mundo de Cagamelo, de Videgaray, pasa esto. Sí, está uno aquí sin abrir la boca. Ya ni siquiera. Oye, con acento francés, ya nomás. Cagamelo, acá. Cagamelo. Exacto, si quieras como que hablas así. Hace un poquito. ¿No? Un poquito nada más. Cagamelo de arriba abajo. C'est la différence, mon frère, ¿eh? Eso es una cosa sutil. Los que no tienen vergüenza son los seleccionados mexicanos de fútbol. ¿Ah, tampoco? Tampoco tienen. Ah, pensé que sigamos con los discapacitados. No. Esto sí, de plano. Bueno, ya sabemos la crisis que está viviendo la selección mayor de fútbol, ¿no? Ahora resulta que durante años el Azteca era... el gran templo del fútbol nacional. Sí, una aduana donde todos sucumbían, y más los centroamericanos en las eliminatorias y demás. Bueno, a raíz de dos aztecasos, o sea, dos partidos donde México perdió en eliminatorias contra Costa Rica y Honduras, los jugadores mexicanos empezaron a quejarse de que la altura, los europeos, los jugadores mexicanos que militan en Europa, se empiezan a quejar de que a ellos también les afecta la altura y el smog. ¡Ándale! Sí, antes... Pues a lo mejor tienen razón. Si están jugando, no sé. Entonces ahora, porque juegan en Europa mucho tiempo y se la viven el 90% del tiempo en Europa, entonces ya no van a querer jugar con la selección porque ya son más europeos que mexicanos. No, pero la Ciudad de México está a 2400 metros sobre el nivel del mar, si no estoy de acuerdo. Y allá juegan prácticamente en el mar. Pero sí, pero mira, es como cuando... Entonces lo que solía ser una ventaja, ajá, para el jugador mexicano, ya ahora no lo tablas, es. Ahora están tablas, según los futbolistas mexicanos. Pero yo te pongo el siguiente. ¿Cuál ejemplo es la alternativa? ¿En qué estadio van a jugar? Puede ser en Monterrey, en Guadalajara, pues cualquiera de los que hay en el fútbol mexicano. Puebla, Chiapas, Toluca. Pero yo te pongo este ejemplo. Es como el alcohólico, el primer ejemplo que se me vino a la mente. Qué raro. Se pone... Qué sorpresa. Jura, sí, se mete a... ¿Qué se interna, sí. Ya. Sale 5, 6, 10 años, sí, llega una cantina. ¡Fermín! La primer cubita. ¡Ah! Y se sigue, o sea, no se desenganchó. O sea, los jugadores mexicanos, termina, se bate en la cancha, 6, 7, 8, pom. A lo mejor la cruz es diferente porque ha pasado tanto tiempo, pero... A la hora de jugar, el cuerpo tiene memoria. Exactamente, o sea, ese es el ejemplo de los futbolistas mexicanos que no, a la primer oxigenación, smog, contaminación, venga, a jugar. O sea, qué extraña analogía. Yo creo. ¿Por qué, Pulpomo? No entiendo. No me quedó del todo claro. Es como lanzar piedras y luego ponerse abajo a ver si te caen, pero bueno. No, bueno, es que se necesita mucha ciencia para entenderme. Ahora. Donovan Carrillo, ya para concluir. Música de Juan Gabriel, por favor. Y la de Hasta que te conocí, mi querido. Para que revivamos ese momento en que este gran patinador mexicano logró avanzar a la siguiente fase. Bueno, se califica al Mundial de la Especialidad. Él es un patinador, patinaje artístico, tiene 16 años y estaba compitiendo en el Grand Prix de Yokohama. Entonces, pues aprovechando pues esta cuestión de que el Divo de Juárez ha fallecido hace 3 semanas, Ejecuta su rutina, que era fundamental sacar una calificación elevada para poder clasificarse dentro de los 12 primeros y así pasar al mundial. Entonces se avienta una extraordinaria rutina con la canción Hasta que te conocí de fondo de Juan Gabriel. De hecho, hace un pasito muy muy Juan Gabrielesco. El público lo ovacionó cuando tararara, y se puso así a bailar como Juanga. A mover los hombritos así, sí, como Juanga. Sí, sí, las manos. O sea, ese paso tan Es el, ya sabes, el agitadita esta de hombros que hacía Juan Gabriel. La imitó el patinador, la incorporó en su rutina y pues sí, se veía llamativo el movimiento. Y motivó a la gente. Y esa motivación, la gente empezó a cantar y aplaudir, pues le valió, le ayudó, porque sí tuvo ahí un desliz en la rutina y los jueces son muy muy estrictos, ¿no? En la calificación del brinco y que caigan paraditos y los giros y todo esto. Ahí tuvo un desliz. Sin embargo, le alcanzó, fíjate, a calificar porque innovó de alguna forma, le echó glamour. Y a todo esto, pues el chavo se queja, ¿no? Se queja porque lo han criticado mucho en redes sociales, le han llamado gay. Y Donovan Carrillo publica en su cuenta de Twitter: no me molesta que me llamen. No soy niña, ya les dije que no soy niña. No dijo eso. Donovan Carrillo dijo: no me molesta que me llamen gay porque no lo soy. O sea, si fueras, te molestaría que te llamaran gay, no entiendo. Dice: me enfurece que vean la palabra gay como una burla o un insulto a mi esfuerzo. Yo admiro y respeto a la comunidad LGBT porque convivo con muchos de sus miembros. Ah, caray. Ah, caray. No, bueno, pues. Convive con mucho miembro de la comunidad gay y dice que él no es parte de esa comunidad. El hecho de que yo patine no quiere decir que sea homosexual. Así como el ser futbolista no garantiza ser heterosexual. Efectivamente. Sí, tienes razón. ¿Oíste Luis García? No. Yo creo que ya deja Luis García. Ya, de todos modos, no me desbloquea, pues ya qué. ¿Sabes qué? Yo ya abrí otra cuenta de Twitter y ya puedo leer sus tweets. O sea que me va al mal. Nada más para eso, abriste otra cuenta ya, de Twitter para poder nada más ver. Para ver qué dice. Gracias, qué buena idea me has dado. Voy a abrir una cuenta alterna para poder ver los tweets de Luis García, aunque me tenga bloqueado. Exacto. Ok, y también dice Donovan Carrillo: la generalización es lo que nos mata. No todo en México es fútbol, espero en mi presentación ayuda a darle más difusión a mi deporte. Muy bien. Bueno, lo importante es que avanzó. Perdón. Lo importante es que avanzó este muchacho, que seguimos progresando. Y ya por último, nada más lo voy a terminar así. Guardiola al Tri en un futuro. Ajá. Ja, ja, ja. Ojalá eso haya sido un vaticinio, Pulpomo, y te cierren la boca, porque si hay una federación en el mundo que tiene dinero, es la Federación Alemana. Mexicana de Fútbol. Ah, sí, sí, pero tiene dinero, pero... Pero no se lo quieren dar a Guardiola. Pero no tienen quien lo administre bien, les parece conocido ahí el ejemplo, no sé, o sea, hay recursos. O sea, lana hay. Somos un país de 120 millones de aficionados al fútbol. Bueno, unos cuantos que no, como el Estaca. Como las taquitas. Pero de que mueve lana y que habría para pagarle a Guardiola, no hay duda. El problema es quién maneja esa lana, ahí está el problema. Quizá, mi estimado Pulpo. Vulgares informal. Divulgares. La corneta. Al regresar a este pobre programa, tendremos mucha información, pero antes, un cable de último minuto. Pulpomo Rentería, ¿qué fue lo que sucedió? Ha caído otra medalla en los Juegos Paralímpicos, la número 12 para México, en bala. Más adelante, la actualización de esta nota, pero ya llevamos 12, y ahí, y siguen, seguirán. Impresionante. Jamás en una Olimpiada, en un Juegos Olímpicos, México ha ganado 11 medallas. Hasta donde yo tengo. 9, ¿no? Nueve en el de 68. México, hace 50 años. Oye, ¿y tú vaticinas que vendrán más? ¿Cuánto le queda a la justa paralímpica? Esta semana todavía. Ándale, todavía todas las. Bastante sí. Más. En fin, bueno, volveremos con más información. El diccionario de Oxford incluye la palabra YOLO como un vocablo oficial del idioma inglés. Además, Donald Trump habla acerca del cambio climático, que es algo que debemos de estudiar, pero no debemos de actuar para evitarlo. ¡Muy bien, idiota! Gracias, Donald Trump. Pero también va a difundir su historial médico en un programa de televisión para dejar en claro que él sí está sano, no como Hillary Clinton, que según varios, pues ya estaría como para sacarla de la contienda, poner a Bernie Sanders, ya está muy viejita, sus 68 años, hágame usted el favor. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Cuántos esperan las mujeres para tener una nueva pareja sexual? Usted que está esperándola tiene que quedarse a escuchar esta información. Pero no varía, por ejemplo, claro. Con la edad. Y también con si la proximidad. Si es soltera o divorciada, por ejemplo. Si sufre de psoriasis, por ejemplo. que es una... eso? Psoriasis es una condición muy extraña. Es un asunto que las mujeres no pueden juntar las rodillas. Psoriasis. Suena... es un problema para mantener las rodillas juntas. Suena terrible para hacer psoriasis. También hablaremos en el Círculo Rosa acerca de la primera mujer latina que llega al elenco de Saturday Night Live. Ahora sí ya es sexy ser latino en los Estados Unidos. Ya vende. Ya hay Shakira, Ricky Martin y tantas otras cosas. Selena Gómez. Pues está bien. Yo creo J-Lo. Que poco a poco tenían que cambiar ese tipo de actitudes en los Estados Unidos. Digo, todavía funciona muy bien el discurso de odio de Donald Trump diciendo que todos somos violadores y narcotraficantes. Pues bueno, las cosas tienen que cambiar poco a poco. Además, la ex Spice Girl que orina al conductor de un programa en pleno programa. Es una cosa rarísima, pero se explica, ya lo entenderán en su momento. Y también tendremos un top ten el día de hoy que se llama... Propuestas. Gracias, Spice Girl. Ese fue el nuevo. Mea culpa. Y el top ten del día de hoy se llama Propuestas que no puedes rechazar. Como por ejemplo... que no puedes rechazar, arroba la corneta 40, es la vía gratuita. ¿Qué? Como por ejemplo, ¿cuál? Si me dan rayo, me vengo atrás. Híjole. Propuestas que no puedo rechazar. ¿Qué cosa? Arroba la corneta 40. Consiéntanse. En la corneta. Opiniones avaladas por nadie. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana. Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4. Esta es la parte gorda de la corneta. La que más le gusta a Mar Chaparro, que viene y se sienta en estos momentos aquí en la cabina y nos llena de alegría. Embarrado. Mi estimado Omar, qué gusto recibirte y además también acompañado de Faisirrito. Que ya soy su manager, por cierto. Y PR. ¿Y PR? Pero manager también, ¿por ¿no? ¿Por qué andan juntos? O sea... ¿Sabes que Faisirrito siempre lo ha admirado? Siempre he sido gran fan de él. Yo también, fíjate. Y dije, este güey tiene un talento que él desconoce. No es solamente el güey cagado de la televisión, sino que es un güey que tiene... sabe vender cosas. Yo la verdad es que voy a empezar mi programa en un rato en W Radio. Y nada más quería pasar aquí a la corneta a recordar el bonito momento en Veracruz donde saludaron al Estaca a su mamá. Ah, sí, con esa pancarta. Es muy bonita. Salúdame, pero... Qué bonito. Oye, a ver, platícanos de ese proyecto rápido. ¿Qué va a suceder ahora en radio contigo, Facil? Ah, estoy en W Radio de 3 a 4... en Pasión W con Alejandro Gómez, ya llevamos un par de semanas en un programa, pues sí, de información deportiva, pero más como de historias alrededor del okay. tema, tenemos un tema con Pasión. ¿Eh? ¿El color del deporte? Pues sí, más o menos, no más bien como mucha información de resultados, pero también como dando la vuelta mucho a las historias. Hoy, por ejemplo, recordaremos, hoy es el Día del Locutor. ¡Felicidades, hermanos! ¡Felicidades, locutorpes! Y hoy hablaremos, tenemos una sección que se llama El Once Ideal y hablaremos de los locutores más emblemáticos de los deportes y los recordaremos, muchos ellos ya no están con nosotros. Los magos septienios. ¿Sí? Claro. Claro, muy interesante. Okay. Y parte de eso. Pero nada, yo me metí nada más a saludar, la verdad es que quería... Bienvenido. Quería decirles a todos que pongan mucha atención en lo que les va a decir Omar Chaparro, porque su nueva película está increíble. Yo nomás me metí a ver qué decías, güey. Oye, Omar, tenemos muchas preguntas para ti. Bueno, tú también eres Omar, ¿no? Yo también. Sí, pero en este caso, para Chaparro, gracias a ti. Escuchen a Faisirrito a las 3 de la tarde, al mismo tiempo que escuchan 40 principales, porque no, los 40 que nos llevamos ahora, no 40 principales. ¿Qué onda con No Manches Frida, Chaparro? Quiero, ¿cómo va eso? Antes de No Manches Frida, ¿qué onda ¿Qué? Con Sabadazo, Omar Chaparro? ¿Qué pasó ahí? Vengo a promocionar el último programa de Sabadazo. Acabando con la sopa al terminar eso. ¿Qué vamos a hacer en la sopa si no hay Sabadazo? ¿Qué van a poner ahora, güey? Mi renuncia de Sabadazo es por toda la carrilla y el café cargado que me diste en la sopa. Faltaba más, es con mucho cariño. ¿Pero qué pasó? ¿Te quitaron tu disfraz de vaca? ¿No te dejaron las...? ¿Qué por güey, qué? Güey, disfraz de vaca es lo que más disfrutaba de Sabadazo. Yo también. Yo sé. Renuncié hace 3 meses y nos quedamos, obviamente, para no salir como chacha de que ya me voy, ¿no? Entonces, lo platiqué muy bien con el productor, me pidió que me quedara 3 meses y así cerramos un ciclo muy padre, sin esperar a que cayera el éxito. La verdad, nos fuimos en muy buen momento. Y el último programa es este sábado, va a estar muy emotivo, hay lágrimas, está muy simpático. Vamos a verlo, sobre todo, por ver por última vez a Omar Chaparro, Oye, qué chicharronzotes, es lo único que veo, muevan esa cámara porque nomás veo los chicharrones de Omar. Los chicharrones de Omar, pero además de Sabadazo, Omar, que todo lo que toca lo hace oro en todos los medios, radio, televisión y en cine. No es cierto. Ahora, no es cierto, grabé un disco y no hice oro, no hice ni mi mamá. Bueno, pon tú que ese no lo íbamos a mencionar, güey, ya lo habíamos dejado, no, pero la no me gusta que digan mentiras, yo no soy el que toca. Sí, es cierto, ahí valió pito. Pero bueno, independiente. Ah, perdón, pensé que no le ponen el pito a tiempo. Omar, estás triunfando en Estados Unidos con esta película No Manches Frida, cuéntanos de ella. Estamos, amigo, se estrenó el 2 de septiembre, nos fue muy bien. ¿Qué también? Pues arrancó en primer lugar en promedio por sala. Esto hay que decirlo, que no compite con las blockbusters, salen con 3,000 pantallas y nosotros, es un lanzamiento modesto de 362, pero en promedio, o sea, todas las salas donde se presentó, ganó en primer lugar. Entonces, tenemos fe de que este fin de semana que se estrena aquí en México, pues nos vaya igual. Aún mejor. No, y como que nos da igual, porque ahorita ya llevamos casi 8 millones de dólares recaudados. Sale Hidro, Fernanda, ¿no? Castillo, ¿no? También la película. Fernanda Castillo, Martí Gareda. Esta ¿enseña persona las que... chichis, Martí Gareda? No. ¿Por qué, Omar? Era lo único que te pedimos, güey, cuando dijiste que ibas a hacer esto. Por favor, Marta. No entiendo, Marta, ¿por qué? Carajo, el que enseña las chichis soy yo, fíjate. Ah, qué bajón. Ah, ¡qué bajón! Güey, ¡qué horror! Oye, güey, pero sale comiendo. Tu ídolo, Estaca, también hace un gran ¿quién papel. Es? Adal Ramones. ¡Ah, perfecto! ¿Y sale con sus implantes nuevos de pelo? Hijo de o con Adal el pelo es un viejo. Gran actor. Déjame sí, te digo es. Que a mí me sorprendió mucho Adal, porque hizo un papel pequeño, un cameo de un maestro de teatro. Y lo hizo crecer muchísimo, improvisó y... Parece que ese es su talento. Lo mismo decía Jordi Rosado, que lo hizo crecer como nunca. A Jordi, los dos crecieron profesionalmente. Y bueno, pues muy a gusto. Queremos, los queremos. ¿De qué es la historia de No Manches Frida? Nos va a bloquear como Luis García, güey. No, Luis García nos quiere mucho, güey. Por favor, Omar. No, digo Adal, yo no. Adal que nos haga lo que es cierto. Oye, empieza la historia de este cuate que soy yo, Seki, sale de la cárcel. Y lo primero que hace es buscar a su amiga teibolera, su mejor amiga es una teibolera que es medio bruta, muy simpática. Le dice, ¿dónde está mi dinero? Y lo entierra en un terreno, un lote baldío que está enseguida de una escuela. Entonces cuando va con el GPS a buscar su dinero, ya construyeron el gimnasio de la escuela arriba del dinero. Uy, es un problema. Es un problema, entonces el cuate busca trabajo de conserje para poder excavar. Y lo contratan de maestro porque la escuela es un desmadre, los alumnos quieren ser narcotraficantes, drug dealers, las mujeres quieren ser teboleras, o sea, un caos total. Y se topan con pared con este maestro que pues es un delincuente, ¿no? Pero entonces ahí es donde viene, ¿quién es más delincuente, los alumnos o el maestro? Se enamora de esta maestra tierna. La verdad, está la película, ayer la vi por séptima ocasión, no te aburres, es un tren, te mueres de la risa. Me encantó lo que nos acabas de platicar ahorita, se me antojó muchísimo premisa, ¿no? Irla a ver. Oye, ¿y quién la dirige? ¿Quién la escribió? ¿Por qué te interesó el proyecto? Es una película alemana que se hizo hace como 5 años y fue la más taquillera allá en Alemania, en Alemania. Entonces se compran los derechos junto con Lionsgate, Televisa, Constantine, y se tropicaliza. La traducen El Venado y Claudio Herrera, que son extraordinarios escritores. Entonces la película está sumamente divertida. Y al último tiene buen mensaje. ¿Quién dirige? Nacho Velilla, un director español. O sea, es un proyecto español, alemán, mexicano. No, hombre, excelente. Y con un éxito en taquilla de ese calibre allá en los Estados Unidos. Es lo que hay que ver este fin de semana, Patrio, No Manches Frida, con Omar Chaparro. Me encanta, chido. Amigos. Oye, yo nomás pasaba por aquí a darle chicharrones. Yo no quería hacer promoción, pero gracias por el espacio. Al contrario, gracias por visitarnos. Se ven buenos. Ya viene más a la corneta que allá, párate. No haga ruido con tu bolsa de chicharrones. Bueno, ahí tienen. Oye, y hablando de otro Omar, les teníamos noticias de Omar Fayad, el flamante gobernador, que se acaba de aventar una declaración realmente bella y preciosa en Twitter. Joya. Ya lo borró, pero gracias a la tecnología, el screenshot, podemos repetir. Chécate, Omar, chécate estas cifras. A ver, lo voy a entrar. Lo dijo el actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Oye, mañana lo voy a ver. Pues dile, por favor. Pues le comentas esto, ¿no? Fíjate. Mañana voy a estar dando el grito ahí con J Balvin y lo voy a ver. ¿Quieres que le diga algo? Escucha, sí, por favor, mira. A ver, sí. Va. Él fue secretario de Educación hace 23 años. Sí, sí, sí. Ajá. Y publicó en Twitter lo siguiente. Adelante, mi estimado Estaca. No, vas, porque yo estaba viendo pornografía. Da el tuit. Ahora sí me agarraste en curva, pero en un momento lo tendré para todos ustedes. Puso, cuando fui secretario de Educación hace 23 años, el índice de alfabetismo en Hidalgo era del 25%. Uno de cada 5 no sabía leer ni escribir. Dice el exsecretario de Educación. Una vez 20, más, ¿no? Por favor. Será el 20. No me cuadran las matemáticas. Hasta Omar Chaparro se dio cuenta. Omar Fayad, y fuiste secretario de Educación. Ay, se le fue un 5. Nada más, tantito. Es un 5%. Oye, pero era de educación, no de finanzas. Ah, pues sí, sí, tienes razón, Omar. Mañana dile, oiga, a lo mejor debería de cambiar entonces su rubro, el señor gobernador. Mi recado para Omar Fayad es este, dale. Gracias. Bueno, sí, a cualquiera se le va un dedo, ¿verdad? Mañana le digo. Pasó, tocayo, se le fueron las cabras. ¡Ahí nos vemos, gracias! Ya es a ti, chaparro. Y bueno, vamos a ver No Manches Frida este fin de semana. Y mientras tanto, vamos con música y regresamos con la sexta. Espérate. Nomás déjame saludar a Gaby. Gaby, gracias por oírnos. Este es encargo de mi mujer, entonces, Gaby, gracias por oírnos. Gracias, Gaby. No sé qué tiene que ver Gaby, pero le... No sé yo tampoco qué tenga que ver Gaby, pero le mandamos un saludo. Un saludo cariñoso. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo sección. Una tremenda elección. ¿Qué? Esa risa malévola. Es que, ¿cuánto tiempo se va a esperar? Así, del uno al otro. De subirse de una bici, oigan, a treparse a la que sigue. No pongas ese efecto por nuevo. Por favor, es una porquería, ya saben que Reglero está totalmente en desacuerdo con eso. Estamos con hablando de sexo y los eructos nada tienen que ver en el sexo. Bueno, realmente no hay lugar para ello, ¿eh? ¿Quién sabe? Tú lo has dicho. No las cosas, hay lugar. Siempre hay el momento adecuado para hacerlo. Parece... No se me ocurre, pero bueno, si algún día lo encuentro... Bueno, imagínate así emergiendo después de desayunar. ¡Qué rico! Ascendiendo. ¡Qué rico! Bésame. Bueno, vamos a hablarles ahora del periodo... ¿El duelo, le podemos decir? No, el duelo no. La el pausa. El cortejo. El tiempo que pasa entre que una mujer tiene relaciones sexuales con un hombre o con una pareja... ¿Cuántas citas? A la salida número qué la mujer acepta o está de acuerdo en tener sexo. Hagan una apuesta. Hay muchas veces que uno sí está genuinamente interesado en la persona, no solamente en un ente sexual, no solamente en el plano físico, pero ahí en algún lugar de nuestra cabeza está latente el deseo de poseerla, de hacerla tuya, de estar a mí con ella. Me choca esa expresión, se me hace tan machista, hacerla tuya. Bueno, ok, hacerte suyo. Pues. Hacerte suyo. Yo quiero hacerme suyo, ¿no? Suya, sí, suya. Quiero que me reciba en su en su nidito de amor. Exacto, en su guarida. ¿No? Y bueno. Ahí está. A las cuántas citas esperan las europeas, según esta encuesta, que me hace pensar que las europeas son muy mentirosas, a la quinta cita aflojan el cuerpo. ¿Sí? Después de 5 invitadas a cenar, al cine. Vamos para acá. Veo que el nuevo agita la cabeza en descrédito diciendo es impresionante. ¿Cuántas en México? ¿Alguna vez has llegado tú a la quinta cita, mi señora Estaca, sin tener sexo? Sí. Es que hay cosas que se tienen que trabajar. Hay unos proyectos a corto plazo que sabes que se van a armar y hay otros que son de carrera larga. O sea, tienes que esperar y esperar y esperar hasta ese día, el menos pensado, donde te dice vas. Aquí dicen que, bueno, que la típica espera es de entre 2 o 3 semanas y que coincide más o menos con la quinta salida. Esto opina el 32% de las mujeres allá en Inglaterra. Ahora, ¿sabes qué? Tú eres incrédulo ante las cifras de las europeas porque uno cuando va a esos países, como mexicano eres exótico, no les importa. No, o sea, no eres nadie en realidad en aquel país, nadie te conoce y eres... Y te vas a ir. Eres de importación y te vas a acabar largando, entonces no importa si es en la primera noche. Hay una diferencia ahí. O cuando están acá en México, que la conoces en Cancún, es como las chicas de Guadalajara en Acapulco. Las yolis. Y ahí sí se arma. Pero en Guadalajara ni de chiste, güey. Sí, claro. O las de chilangas, Guadalajara chilangas, por decir, ¿no? O sea, podemos hablar de las de Monterrey o de las de Mérida o de las que sea, pero como eres un chilango y estás ahí en su ciudad, no se va a armar, güey. Pero si te las encuentras en una playa, ya estuvo. Sí, pues efectivamente. Ya estuvo. Y bueno, pues esas son las estadísticas. Yo creo que se está mintiendo un poco. ¿Tú, Pulpón, alguna vez has llegado hasta la quinta cita y que no haya habido... De hecho, sigue ya como en las 50. Sigue esperando. Ahí sigo. No, ¿eh? Ahora, en cuanto a... Eso es en cuanto a la cópula completa, al sexo. Pero en cuanto al beso, Dicen que desde la primera cita es donde se da. Sí, puede se va probando terrenos, se va viendo hasta dónde se avanza. Dense besos, people. ¿No? Un beso, people, es lo que necesita la raza humana para sentirse mejor, para estar más contenta. Y luego esta encuesta dice también otras cosas muy interesantes, como, por ejemplo, ¿cuándo en la pareja se da la primera palabra de amor? ¿Cuándo se empieza a hablar el primer te amo? Según esta encuesta, las inglesas esperan hasta el cuarto mes para ya decir estas profundas palabras. Te amo. Gracias, no me voltees a ver mientras dices eso. De esa manera es tan horrible. Pero ¿sabes qué? Que también el te amo es difícil la primera vez que uno lo dice, porque no sabes cómo va a ser recibido. O sea, tú puedes estar muy enamorado, pero tienes que estar muy seguro de que va a ser bien recibido antes de verbalizarlo. Porque un te amo puede acabar con todo. Ay, qué lindo. Gracias. No, gracias. Ay, qué lindo. O bueno, nos vemos. Una tos incómoda. Eso no hay que esperar. Y luego viene el siguiente paso, que es cuánto tiempo se esperan para presentarle la pareja a sus papás. Y aquí, varía, ¿no? Aquí hay reticencia de los dos frentes. Nadie quiere. Y eso se va posponiendo hasta que ya uno de las dos personas ya quiere hablar de bodas. Nadie quiere. Bueno, ya cuando uno es adulto, en realidad no es tanto problema. Cuando uno es muy joven, sí es problema. Ahorita ya, yo la verdad. Cualquier edad, yo creo. Sí. Pues es que es la familia. Claro. De que va a ser tu familia política, con quien vas a tener que ir los domingos a comer, o no. Depende. Uh-huh. Ahora, también esta encuesta habría que dividirla en edades, ¿no? Porque claro. Una cosa es a los 20 y otra cosa es a los 40 divorciada, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pues, sí, claro. La espera, supongo yo, que es diferente. No, además, ya mientras más espera uno para conocer a los papás, más probabilidades es de que estén muertos. No. O sea, que ya no hay ni que conocer. Pero está quedando la nota más lejos. A nuestra edad ya es puta. En este vamos a programa. Conocer a tus papás en el cementerio, ¿no? Pasamos por flores. Una corona. Ay, qué cosa tan terrible. Una corona también. Digo, para celebrar. Para salud ahí. Una caguama ahí en el panteón. En fin, si no fuera por estos momentos, ¿qué haríamos? Por debajo de la mesa, acaricio. La corneta. Por los 40. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular. La corneta espectacular. Chismeando todo sobre los famosos. A ver, díganme, ¿qué noticia les interesa? ¿Cuál les parece que sea la correcta? La primera mujer latina llega al elenco de Saturday Night Live. No. Melissa Villaseñor. Formará parte del elenco y será la primera mujer latina en 40 a la ¿quién es? A la goma, la que sigue. A la goma, no, no. Drake compra la casa de su vecino para que ya nadie se queje de la música tan dura que tocaba. Eso sí me vale madres. Nos vale madres, ok. Pero ex Spice Girl orina presentador de programa en su propio programa. Si hay efluvios del cuerpo, esa interesa. Es la buena, esa ahí es la está, buena. Esa es la buena. Si es vamos una porquería, queremos oírla. El intrépido conductor de la serie a prueba de todo, Bear Grylls. Pero es que ya, con eso ya diste todo acá. No se sabe. Primero podemos poner algo de las Spice Girls, por favor. La canción de Iniesta, por favor. Con la que canta y baila el Iniesta de una manera tan varonil. Bueno, se trata de Mel B. Mel B de las Spice Girls. La Spice Girls moreliana. Mel B es la afroinglesa. La afrobritánica, claro. Afrobritánica Mel B. Qué atinado y tan políticamente correcto tu término. La negra. Y bueno. Ese es el estaca. Efectivamente. Bueno, es que es cierto, es negra. Pues la estoy. A ver, sí, ¿qué tiene de malo? De Lord Estaca pasó a. A ver, el si estás viendo a todo el elenco de la corneta y dices, ¿cuál es Estaca? El chaparro, ¿no? Exacto, sí. Pues. ¿Cuál es Eduardo? El narigón. ¿Cuál es Pulpomo? El guapo. Está exactamente. Bien. Exacto. Es lo que todo mundo piensa. Y bueno, estaba en el programa, como decía el estaca, de Bear Grylls. ¿Saben quién es Bear Grylls? El de A Prueba de Todo. Este güey que lo sacan en programas en los que de pronto lo tiran en una isla desierta y él tiene que comer gusanos y extraer quién sabe qué de las raíces y hacerse... Lanzarse por un río y matar no sé qué animal para extraerle el hígado y comérselo y meterse a dormir adentro del cuerpo muerto del pobre oso que mató a palos. Exacto. Cosas de esas, ¿no? Bueno, pues estaba junto con Mel B, Bear Grylls, grabando el programa... Cuando este explorador y la cantante sacaron sus sentidos de supervivencia e intentaron alimentarse de una medusa. Sin embargo, pues algo salió mal. Sí, algo salió muy mal, no les gustó. Y bueno, pues la medusa, al momento de tomarla, se resbaló y le cayó en la mano. Y la picadura de algunas medusas es muy dolorosa, son muy, muy venenosas. De hecho, tenemos el audio. ¿Ah, sí? Adelante. ¿Le cae la medusa? Sí, mira. It got you? Yeah, papa. So he got stung by a jellyfish, and I've seen it in movies before where if somebody gets stung by a jellyfish... Le picó una medusa, y eso yo lo he visto en películas, es muy doloroso. ¿Quieres que orine encima de ti? Quiero orinar encima de ti. Me está doliendo mucho. Le duele el dedo. Tenía el gordo entumorado, creo. Sí, sí, sí. Y dijo, yo no ya tengo... he hecho una miocha, sí, ya. Pues ahorita no tengo. No tengo. Me urge orina, me urge, pero yo ya he hecho la firma, así que... Esto es tan inapropiado, por cierto. Pero voy a orinar. Voy a orinar en tu mano. No, qué bueno que no le picó en la boca, ¿no? Porque se te vieron y se pinchan los labios horrible. Ahí te va. Y dice Melby, cuando alguien está en un grito de dolor, pues es difícil. Hay que hacerlo, ¿no? Ahora es cierto, yo alguna vez cuando era muy joven y buceaba, por accidente metí la mano entre dos piedras donde había un erizo. Y una de las púas del erizo me atravesó el dedo y efectivamente con una navaja tuvieron que abrir mi dedo, que ya se había convertido en una salchicha, para que se desinflamara un poco. Y ahí un pescador pues fue y en un botecito. No fue Mel B, desafortunadamente. No fue ni siquiera una Spice Girl, fue un pinche pescador en Veracruz. Porque además, según me dijeron, tenía que ser de alguien más. Yo no sé si eso sea cierto. No podía ser tuya. Y funciona. Pero con ¿cómo fue? De toxinas. ¿Lo eché en un vaso y tú metiste la mano? Sí, yo metí la mano al vaso. Al vaso de... Sí. Él dijo, yo me ofrezco. Yo me ofrezco, efectivamente. Y dije, bueno, pues refrescame el dedo. Y así fue. Ahora, ¿funcionó? Que te lo haga Mel B a que te lo haga un pescador, digo, es la misma sustancia, ¿no? De todos modos son, sí, pero no es lo mismo. Disculpa. Pues no. En mi opinión, no. Ahora, qué bueno que eso es lo que te cura y no, porque hay otra opción, ¿no? O sea, de cosas ¿cuál? Que produzca el cuerpo. No, bueno, sí. No. Pero no creo que sirva para otras cosas, ¿eh? No creo que eso no sirve para nada. Adhesivo, por eso se quizá. Llama como se llama. Esto no sirve. Esto es una... Yo estaba pensando en otro tipo de flujos corporales. No, si algo te arde, lo último que vas a hacer es meter... Bueno, no. es como el mesero que traía el dedo en la sopa, ¿no? Así es. Que dice, es que no puedes acabar de contar eso. Sí, cómo no, que a trae el dedo metido en la sopa del cliente. Digo, oye, ¿por qué tiene el dedo metido en mi sopa? Dice, bueno, es que tengo una infección en el dedo y el doctor me dijo que lo mantuviera en un lugar húmedo y caliente. ¿Y por qué no se lo mete? Ahí lo traía, pero no puedo salir con los pantalones abajo. Ya. Al restaurante. Ok, y bueno, la última nota del Círculo Rosa del día de hoy es que Lady Gaga quizás se encargue de animar el medio tiempo del Supertazón 17. 51. Perdón, del Supertazón 2017. Ok, ya, una disculpa, me retiro, me voy al rincón. Estoy castigado. Está bien, ¿no, Lady Gaga? Pues es un show interesante, ¿no? El del Super Bowl. Ojalá sería un espectáculo. Estuvo Madonna, ya cualquier... Katy Perry, si no me recuerdo. Katy Perry. El tiburoncito. Katy Perry, muy bien, ¿no? Esa sí entretiene en el Supertazón. Bien. Supertazones los que trae puestos ahí. Y Lady Gaga también entretiene. Sí, tiene los suyos. Ah, Lady Gaga no tanto, ¿no? Como Katy Perry, no. Bueno, en fin, en gusto se rompen géneros. Tony Camo, Tony. Tony Camo, te invita a su cemento. Tony Camo te ayuda. Tony Camo, Camo Tony. ¿Sí, no? Sí. Pues, adelante y al revés. Ticketmaster, sí. TonyCamo.com. Bueno, y ahora... Ahora tenemos un poco de música, ¿no? Para después regresar a nuestro queridísimo Top Ten. Pero antes, como la semana se presta, pues qué mejor que el hit del momento, el éxito nacional número uno, la cumbia de Doña Gaby. La corneta, contenido insurrecto. Casi lloro de emoción de escuchar una vez más la cumbia de Doña Gaby, a pesar de que sé que el resto de la tarde va a estar sonando en mi cabeza cómo el chango se difumina. Y es que esa es la parte favorita de la cumbia de Doña Gaby, inspirada, por cierto, en lo dicho en el video donde Doña Gaby y su galán se encuentran. Yo no entiendo este concepto de cómo se difumina. Cuando ves un pantalón, ¿cómo es que se difumina el chango? Ya, no entiendo yo tampoco, pero se aprecia sin lugar a dudas. ¿Cómo se aprecia y se difumina a la vez? Porque lo aprecias, lo puedes ver, pero se está difuminando. Es como Salvador Dalí este güey. Exacto. Es una cosa... Es no, un verdadero genio. Carlos, ¿qué se llama? ¿Te acuerdas? Carlos de Ávila. Carlos de ya Ávila. Ya viene el video, ¿eh? Ya me corrió el chisme que ya viene el video. Así ya viene el video de Doña Gaby. Sí, ya viene. Ya viene el video de Doña Gaby. Qué emoción y qué diversión. Bueno, ahí está. Qué belleza. Sí, súbele un poquito. Y se difumina. Ven, se difumina. Sí. Mira qué papayón. ¿Qué está pasando por nuestra mente? México, gracias, de verdad, porque estas cosas existen. Se difumina y se aprecia. Nuestro bello país. Bueno, vamos al top 10 del día de hoy, que se intitula... Mira cómo el chango se difumina. Propuestas. Que no puedes rechazar. Propuestas que a no puedes rechazar. ¿Una tantita? Doña Gaby. Doña Gaby no la rechazó. No la rechazó, efectivamente. Y bueno, gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas a través de @lacorneta40. ¿Quieres arrancar tú, mi estimado Estaca? Estaba yo nomás viendo aquí algunos que de los de abajo, que siempre son bonitos. Dice aquí: amor, te invito a mi casa a ver pelis. ¿Qué vamos a ver? Un chico en apuros y amanecer doblada. Propuestas que no puedes rechazar. Vamos entonces. Nos dicen en Twitter, está bueno la algarabía a tope con la cumbia de Doña Gaby. Sí, claro. Que a todo mundo le encanta. Bueno, hasta Holanda llega el aprecio por la cumbia de Doña Gaby. ¿En serio? ¿De Holanda sí, nos mandan aprecio por la cumbia? Algo impresionante lo que ha logrado Carlos. Y vámonos entonces ahora con la número 10. La número 10. Propuestas que no puedes rechazar. Me bajo en la parada, joven. Sí, no, bueno, adelante. Bajes en donde quiera, pero si puede ser ahí, mejor. Sin duda. Ok, está bien. Vamos a la que sigue, que es la número 9. Bueno, propuesta que no puedes rechazar. Que en el trabajo te den el día. ¿Cuál día? El día atrás. No. Sí, pues sí. ¿Alguna vez te ha pasado que en el trabajo te ofrezcan el día? Ahí está. Ponla, por favor, por ahí en la 5. En la 5, si me haces favor. Vamos a llegar a ella eventualmente, pero ahorita vamos a la 8. Propuestas que no puedes rechazar. Joven, por 15 pesos le agrando el paquete. Adelante. Sí, no, es un ofertón. ¿No? 15 pesos, pero eso ni en. Bueno, no voy a decir nada. Sí, no, en perfecto, ningún lado, perfecto. ¿No? Vamos a la que sigue, pesos. Que es la número 7. La número 7, propuestas que no puedes rechazar, mi amor. Te voy a poner depa. De patitas al hombro. Así de plano. Así. Depa. Yo tengo otro, mira. Propuestas que no puedes rechazar. Oiga, compadre, ¿y no quiere que le saque los frijoles del refri? José, están aquí en su bote de lado. De ladito. De ladito. La que sigue es la número 6. Número 6, propuestas que no puedes rechazar. ¡Se murió mi perro! ¿Roncito? Sí. Déjame acariciarlo, aunque esté muerto. ¡Roncito, responde! No, güey, esa no era. Tal vez sí le doy un piquetón de ojo. ¡Roncito, Roncito, reacciona! No reacciona. Creo que ya está ladrando, mira. Pero espérate, no. Ver la que tienes en el número 7, ayúdame por favor. La número 7. Que en realidad es la 6 para. A ver, otra no vez. No importa, va de nuevo. ¡Se murió mi perro! ¿Y quieres que te lo entierre? Bueno, pero ¿y mi perro? Oye, es como, ¿te acuerdas de mi perro, el tú? Sí, claro que me acuerdo del tú. Ahora, a su ya gran edad, porque ya tiene por ahí, calculamos que tiene como 16 años o 15. Que es igualito al Estaca. Igualito, está pinchísimo. El asunto es que le ha dado por cavar agujeros en el jardín y yo le he dicho ya a mi esposa que el perro ya se quiere ir. O sea, solito está haciendo el hoyo, ya dejémoslo ir. Se está acercando al Hades, el sol, por sí, su propia ya. Pezuñita. Exacto, solito está haciendo ahí un agujero. Bueno, no, los perros meter. No tienen pezuñas, ¿no? Tienen garritas. Patas. Garras, patas. Y garritas. Ok, cojinetes. Garritas, saludos a... Y cojinetes. Ok, bueno, vamos a la que sigue, que es la número... ¿5? Voy. Ahí te van unos cojinetes, ¿qué? Voy. Propuestas que no puedes rechazar. Échamelo todo en cara. Pues sí. Sí, me imagino que alguien lo habrá hecho ya, ¿no? Varias veces, sospecho. Sí, bueno, sí, lo pidieron. En la misma fiesta. Ok. La que sigue es la número... 4. Número 4, propuestas que no puedes rechazar. Ya la dije esta. O bueno, sí, vamos, sí, a cambiar, vamos a cambiar. ¿Qué entonces te parece esta? Propuestas que no puedes rechazar. ¡Dele la vez! También hay una tuya, ¿no? Que es difícil de rechazar. No. Esa versión me gusta más. No. Déjalo a ver así. Si luego la tiene a la déjalo mano. De ese tamaño. ¡Propuestas! ¡Que no puedes rechazar! Ahí va. No le salió, no, qué bueno, no, ya se pues, cebó. Perdón, vale no, la pena, ya, vale la pena esperar. No, ya pasó. Concurso de albures. De que, ahora sí. Ahí está. Propuestas que no puedes rechazar. ¡Démela, ve! La verdad, pues si alguien te dice eso, pues ni modo, ¿no? La que sigue es la número... 3. La número 3. Propuestas que no puedes rechazar. Disculpe, ¿es usted guía espiritual? ¿Por qué? Me gustaría mucho... Te puedo ver, te quiero... Ya, digo. ¿Qué? Hacia la luz. Te puedo ver guiar hacia la luz. Ya que eres guiar. Guía espiritual. Está medio rara, porque tendría que ser verte guiarme, ¿no? Entonces, ver guía. Bueno, a lo mejor es guía turística y yo pues te quiero ver. Así, guiar. Haciendo tu trabajo. Y ya, la que sigue es la número... 2. Propuestas que no puedes rechazar. Pues que sean 10 para las 2. Bueno, 10,500 para las 2. Oye, ¿qué le pasa a Betty Flores desde Holanda? Gracias, besos en la corneta y hasta el saco. No, es que pasa, Betty? Fue de las que pidieron la tranquilízate. Y finalmente la número 1. Propuestas que no puedes rechazar. Señorita, le regalo una flor si usted me obsequia ese tallo. ¿Cuál tallo? ¡Esta! ¡Es un alcatraz! En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este.